Más Bites en Tudela, 20 años dando servicio. Grandes ofertas en equipos nuevos, portátiles y periféricos. Alojamiento web, dominios y correo electrónico. Solucionamos averías, cualquier tipo de problema. Desplazamiento a domicilio, tanto empresas como particulares. Ahora nuevo servicio de impresoras. Coste por copia, paga solo lo que imprimas. Olvídate de averías y recambios. El resto se ocupa Más Bites. Estamos en calle Pablo Sarasate 9. Elija un servicio profesional y de confianza. 948-84-8031. Más Bites. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Nos desplazamos hasta Más Bites para conocer mejor esta empresa que ya lleva más de una década. Vamos a poder hablar con uno de sus técnicos, con don Javier Arnedo Moreno, que ya nos está escuchando. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, Paul. Gracias por atendernos y queríamos conocer mejor ese nuevo servicio que estáis ofertando de coste por copia. Cuéntanos un poco cómo funciona este servicio, por favor. Buenos días. Bueno, pues el servicio es muy simple. Vimos que había un vacío en lo que era en la zona de la Ribera de este servicio, porque bueno, todo lo que era la coste por copia siempre eran máquinas grandes, que eran muy costosas y va siempre dirigido a un volumen grande de copias. Entonces, nosotros lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con Ricoh para poder alquilar lo que son impresoras medianas, alquilando solo lo que es la máquina con un volumen de copias predeterminado al mes y ofrece ese servicio. Ya que estamos hablando, por ponernos un ejemplo, estamos hablando para pymes, micropymes, personas más o menos, ¿cuántas hojas? Ponnos ejemplos para poder situarnos, por favor. Mira, por ejemplo, pues una impresora normal y corriente, negra, estaríamos hablando de unos 16 euros al mes por 1000 copias. En ese precio entra la impresora, todas las averías, la tinta, entonces el cliente solo se tiene que preocupar más que de imprimir. Uh-huh. Algo que sin duda no te tienes que ocupar de si se ha estropeado algo, eso ya incluye todo el servicio. Eso es, un día por ejemplo, imagínate que vas a trabajar, estás imprimiendo y la máquina no te imprime, ha tenido una avería. Cuando llaman por teléfono a nuestras instalaciones, diríamos directamente, se cambia la impresora por otra, igual, y a seguir funcionando. No habría que esperar ni hacer la reparación de la máquina, ni ver si hay recambio de piezas, más que nosotros automáticamente vamos y cambiamos la máquina. Esto es una oferta que tenéis ilimitada en el tiempo, ¿hay algún periodo para poder aceptarla? Es porque nos has dicho, por 16 euros al mes puedes imprimir unas 1000 copias, blanco y negro, estamos hablando, sí, incluye todo, ¿no? Eso es, incluye todo. A ver, lo que es la oferta en sí son 20 euros al mes, 1.500 páginas. Ahí vimos que había empresas en que 1.500 copias se hacía un volumen demasiado grande a la hora de imprimir. Entonces, siguiendo negociando con Ricoh, pues llegamos a la opción de 16 euros por 1.000 copias en blanco y negro. Las de color tienen otro coste, que son 25 euros al mes con 1000 copias en negro y 500 en color, y luego ya tenemos otros modelos que son ya multifunción, lo que son, digamos, ya escáner, fax y impresora. Bueno, entiendo también, Javier, que cualquier empresa que se quiera poner en contacto con vosotros, bueno, pues que pida condiciones y ahí vosotros le hacéis un presupuesto personal. Además, lo bueno que tenemos de la oferta es que no tenemos una sola máquina, sino que para cada cliente lo que hacemos es ver cuál es la mejor opción de máquina que necesita. Si tú, por ejemplo, me dices que vas a escanear o que vas a imprimir un volumen de más de 1.500 copias, pues no iríamos a una máquina esta, sino que iríamos a una máquina de lo que se ha llamado todavía de coste por copia, en el que sí que pagas la máquina o pagas tanto al mes más las copias, pero claro, eso ya sería ya cuando tienes un volumen más amplio de copias. Mil copias al día, al mes, que parecen muchas, sí. Pero en cuanto te pones a contar las que salen, ¿no? Sí, la gente decía, pero sí, yo consumo muy poco. Pero claro, luego le dices, son dos paquetes de folios o tres paquetes de folios al mes. Y dice, pues igual sí que gasto más de dos paquetes de folios, sí que gasto, claro. Entonces la gente cuando dices, mil copias, la gente se piensa que es muy poco, entonces dicen, bueno, pues voy a probar, y luego una vez que han probado el servicio, les gusta, porque es lo que te digo, no tienen que asumir costes de pedidas, ni tienen que estar pendientes de que ah, tengo tones, tengo que pedir. Entonces, a la gente le convence y le gusta. Todo el mundo que lo ha probado se ha quedado, por así decirlo. ¿Que quieren hacer una consulta? Pues llamen a Masvites, que están donde siempre, en Tudela, centrados en el mundo de la informática, también de sistemas de almacenamiento, incluso también servicios de página web, pero este nuevo servicio que estáis destacando y que, por lo que entendemos, los clientes están contentos, los que lo están adquiriendo, ¿no? Sí, eso es. Ya digo, es un nuevo servicio que llevamos prácticamente, ahora vamos a hacer un año, y la gente que lo ha probado está muy contento. Y de hecho, hay empresas que tienen ya más de una máquina, porque este servicio tiene una cosa buena, que si tienes más de una máquina, las copias se acumulan. Tú, por ejemplo, puedes tener con una impresora, puedes hacer 500 hojas, pero si tienes la misma impresora, o sea, la misma empresa, otra impresora, para el mismo servicio, que hace 1.500, digamos que las copias se acumulan entre ellas y hace que no tengas que pagar un sobrecoste por haber hecho más copias en una máquina que en otra. Pues no hay que irse fuera de Tudela, fuera de la Ribera, para tener este servicio. Lo están escuchando. Hoy estamos hablando con un técnico de Masvites, don Javier Arnedo Moreno. ¿Alguna cuestión más que se nos haya quedado que creas que es interesante en este noviembre, diciembre ya en Masvites? No, yo creo que para finales del año diciembre tendremos nuevas ofertas. Entonces, si quieren llamar a partir del 1 de diciembre y preguntarnos por esas nuevas ofertas que tendremos de este servicio y del resto de opciones que podemos ofrecer a la clientela, pues estaríamos encantados en atenderles. Muy bien, pues gracias por habernos acompañado, Javier Arnedo Moreno, que lo conocemos el mundo deportivo también por su afición al fútbol sala, pero que trabaja como técnico informático en Masvites, y hoy es este tema el que nos ha centrado. Ya lo han oído, esa oferta, 16 euros al mes por 1000 copias en blanco y negro, y que les incluye todo, toner, reparaciones, no se tienen que preocupar de nada. Por ejemplo, hoy lunes comienza la semana sin que funcione la impresora. Vaya semanita que empieza, pues no, llamas a Masvites, oye, y ya vosotros directamente vais con otra impresora y todo funcionando, ¿correcto? Correcto, así es. Gracias, Javier Arnedo. A vosotros, muchas. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Vamos ya a conocer lo que han hecho las famosas mujeres de Se me cae la casa encima, que es que se multiplican, dicen, pero ¿dónde habéis estado este fin de semana? ¿En 5 sitios? ¿En 25? Bueno, vamos a conocer sus aventuras y también lo que nos proponen de cara a este próximo fin de semana. Desde Radio Tudela Radio, los lunes, Se me cae la casa encima. Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LEADER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER, LEADER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda. Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%. Destinatarios de las ayudas: pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué tipo de proyectos son subvencionables? Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras, proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario, proyectos para la reducción del consumo energético, proyectos turísticos, proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural, proyectos de formación y de cooperación. Si estás interesado, acude a las jornadas informativas a las 18 horas. Jueves 16 de noviembre, Consorcio Eder, Tudela. Martes 21 de noviembre, Casa de Cultura, Peralta. Miércoles 22 de noviembre, Ayuntamiento de Cintruénigo. Jueves 23 de noviembre, Casa de Cultura, Buñuel. Plazo máximo de presentación, 21 de diciembre de 2017. Información y asesoramiento en Consorcio Eder. Teléfono 948-84-7356. Correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. ¿Quieres estar al día de todas las propuestas, actividades, planes y eventos para hacer en familia que hay en Tudela y la Ribera? Escucha cada lunes el espacio de Se me cae la casa encima. Recetas, libros, talleres, ocio en familia. En Radio Tudela, Se me cae la casa encima. Y así es, y contamos una semana más con Ruth de Rioja, que ya nos está escuchando. Además es lunes, por lo tanto, lunes en positivo, Ruth. Sí, eso es, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo y otro lunes más que da la oportunidad de, bueno, que os gusta además vivir este frío y este cierzo de otra forma. Sí, la verdad es que podríamos optar por quedarnos en casa y sofá, manta y palomitas, como dicen por ahí, pero bueno, ya sabes que a nosotros lo que nos gusta es estar en la calle y con que salga un rayito de sol o simplemente con que no llueva o no haga mucho frío, pues hemos salido a disfrutar del fin de semana como siempre. Bueno, pues cuéntanos, que estamos deseosos de conocer lo que habéis hecho y qué os ha llamado la atención. Mira, pues este fin de semana nos hemos tenido que dividir porque la verdad es que hemos aflojado un poco en lo que son actividades culturales propias de teatros, como hemos tenido todos estos fines de semana anteriores, y nos hemos dedicado pues a otra cosa. Parte del equipo estuvimos en CreaFest, que era una feria creativa en Zaragoza, lo pudisteis ver en las redes sociales, y el resto pues se fue dividiendo. Nos han dicho que estuvo muy chula la actividad del museo, la de vestidas de piel del Museo Muñoz Sola. La verdad es que Izaskun, que es la programadora del museo, hace unos talleres muy chulos. Hay que estar siempre al quite para poder apuntarse porque hay muy poquitas plazas. Y las demás pues estuvieron en las nueces de Fustiñana, que era también una de las citas importantes del fin de semana. Como habéis podido ver en nuestras redes, ahí con los paraguas, con los cascos puestos para que no lloviesen las nueces directamente en la cabeza, pues recogiendo nueces, que espero que alguna reparta este lunes cuando nos veamos. Bueno, lo cierto es que se repartieron 1.500 kilos, entonces a alguno le tocaría, pero bueno, que no sé si también has podido ver esos vídeos humorísticos del tema de las nueces, que la verdad es que el ingenio, la creatividad de las personas que están realizando vídeos no son fantásticos. No hemos visto ninguno, pero vamos, seguro que sí, porque ya de por sí da mucho juego lo que es la actividad, es cierto. Y no creo que haya muchos sitios donde se dediquen a lanzar nueces desde los balcones, ¿no? No es algo común, lo cierto es que no es nada común, Ruth, no. Muy bien, pues estas son las actividades del fin de semana. Entendemos que ya hemos visto vuestro enlace que habéis preparado, ¿no? Para incluso habéis preparado hasta el 23 de noviembre esa agenda de semana para familias con ganas, ¿no? Así lo habéis titulado. Sí, cuando nosotros empezamos con la agenda, lo que queríamos era recopilar un poco los eventos que teníamos y empezamos solamente centrándonos en el fin de semana. Pero es verdad que hay eventos que están deslocalizados del fin de semana y que a lo largo de la semana hay muchas otras cosas. Es que esta semana, por ejemplo, con esa semana que hace la Fundación de Dalo sobre software libre, pues hay un taller súper interesante, por ejemplo, mañana, un taller de robótica con MBot, que es gratuito, que es abierto para todas las edades y que además se puede ir en familia. Una de nuestras chicas acudirá mañana con sus hijos y nos lo contará a todos en las redes sociales. Y coincide, por ejemplo, pues con esa actividad que organiza Colectivo Elianto, que es un taller para trabajar el cuero. Así que, pues lo mismo, es que va habiendo muchas cosas entre semana y no queríamos perdernoslas, por eso ahora la agenda va de viernes hasta jueves. Así, de esa forma, lo tenemos todo pues bien organizado. Eso es, sí, yo creo que cada vez es más gente la que consulta la agenda que tenemos nosotros porque está muy enfocada para familias, para poder hacer cosas con niños. Y no hay mucho también a partir del próximo jueves, ¿eh? O sea que la semana que viene, el fin de semana se prepara intenso, ¿eh? Mira, pues adelántanos algo, por favor, Ruth. Sí, nosotras hemos organizado un taller para hacer panes, para hacer masas sin gluten. Os lo hemos contado varias veces, bueno, pues ya por fin es el próximo sábado, es en Centros Cívicos y en nuestra web, o en la web de Centros Cívicos, podéis encontrar toda la información para apuntaros. Es masa sin gluten, específico para toda aquella gente que quiera preparar panes y bollos, para gente que sea intolerante al gluten. Y coincide, por ejemplo, en tiempo, porque también es por la mañana, el sábado por la mañana, con ese taller que han preparado la gente de Mascotas Verdes, que será en el mercado y que está dentro de la programación programación del Inverdura 2017. Uh-huh. Es un taller que también es para familias, para aprender a limpiar verduras de forma sostenible, todas las verduras de invierno. Y a las 12, yo creo que del mediodía, pues la gente, los chavales, de los que tocan percusión, no me salía el nombre, en el de la escuela del conservatorio, uh-huh, pues estarán también ahí en el mercado con un pequeño concierto. Y después, el sábado por la tarde, y ya esto sí que lo anunciamos porque todavía no lo tenemos en nuestras redes y lo podréis ver a partir de mediodía, con la gente de Quilicua, con Eneco y con Iciar, hemos organizado una presentación en forma de juego, probando su juego de las brujas de Farrabús. Oye, pero esto es nuevo, ¿han creado un nuevo juego? Sí, este es el nuevo y es un juego para trabajar la igualdad. Y yo creo que la fecha que hemos elegido para presentarlo junto a ellos, que es el 25 de noviembre, pues es la fecha ideal, ese día contra la violencia de género. Será en Letras a la Taza, será para niños de 6 años en adelante, entre 6 y 12 años, y vamos a explicaros cómo apuntaros, porque las plazas son limitadas, y es la presentación oficial para prensa, para niños, y ya de cara a lo que pueda ser la campaña navideña, de este juego nuevo de Quilicua, de las brujas de Farrabús. Algo que son juegos totalmente cooperativos, que ya llevan más de 10 años trabajando, son un matrimonio de Tudela que está muy comprometido tanto con la elaboración de sus juegos, porque cuidan hasta el más mínimo detalle. Sí, son juegos cooperativos para todas las edades, para poder jugar en familia. Y como dices tú, hecho con materiales completamente sostenibles, con lo cual reúne todos los requisitos que para nosotras, para la gente de Se me cae la casa encima, son fundamentales a la hora de poder elegir un buen juego. Así que cuando nos propusieron presentarlo junto a ellos, no lo dudamos. Y vamos a jugar todos, estaremos hasta 20 personas disfrutando del juego, aprendiéndolo, y sobre todo con motivo de ese Día contra la Violencia de Género, pues también tanto el Quilicua como Se me cae la casa encima pondremos de esta forma nuestro granito de arena. Gracias, Ruth de Rioja, por estar una semana más en Radio Tudela y Radio. Gracias a vosotros, un beso. Vamos a conocer también la agenda de ocio de que nos encontramos en esta jornada de lunes en Radio Tudela y Radio. Se lo resumimos para si lo quiere disfrutar. Hola, qué cosa más linda. Acércate al Bar Cafetería La Brasileña, especialidad en cóctel caipirinha. Prueba nuestras excelentes croquetas brasileñas. Además, gran variedad de pinchos. Ofrecemos almuerzos, platos combinados, meriendas, cenas, cumpleaños. Contamos con amplio salón para tus celebraciones. Venga a conocer nuestras actividades. Ah, y los sábados pide tu cubo con 6 cervezas más ración por solo 5 euros. Bar Cafetería La Brasileña, tu mejor ambiente. Conócenos en el centro de Tudela. Estamos en Avenida Zaragoza 24, enfrente del Paseo Invierno. Reservas en el 612 50 67 64. Hola, qué cosa más linda, más cheia de grasa. En Radio Tudela es Radio, la agenda del día, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy comienza en el Centro Cívico La Rúa el curso de fotografía digital, paisaje y retrato, y en la UNED el curso de arte contemporáneo en la diáspora negra. También dentro de los actos programados para la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy tendrá lugar en Tudela hasta el viernes 25... una conferencia, Avances y Retos. El título de la conferencia me lo destacaban por aquí: Los medios de comunicación y la violencia contra las mujeres. Es la ponente es Isabel Menéndez Menéndez. Gratuito hasta completar aforo. Servicio de ludoteca para menores de 3 a 12 años. Como les exponemos, hasta el 11 de diciembre podremos disfrutar en Tudela de la sexta edición de Inverduras, verdura de invierno. Hoy lunes, en el Colegio de San Francisco Javier, a las 17:30 horas, sabores puros de invierno con Don José Aguado Sara, restaurante José Aguado. Inscripciones llamando al 010 desde Tudela o en el 948-41-7100 fuera. Y las exposiciones, pues hasta esta semana termina en la tercera planta de la Casa del Almirante la exposición fotográfica Hacia la Luz, relato en Mijeres en imágenes de un trayecto, Egea Tudela. También sigue el curso Cruz Roja Tudela desde hoy y hasta el 23 de noviembre. Curso gratuito, uso de desfibrilador y semiautomático desde las 9 hasta las 13 horas. Y el 27 y 28 de noviembre, Cruz Roja organiza un curso gratuito de primeros auxilios. También hoy se celebra en Cabanillas el 16º Torneo Internacional de Fútbol. Primero hay una charla a las 18 horas y a las 19:30 se presenta el torneo con la presencia de Roberto Torres. Y en Fustiñana es el día de los ranchos con el reparto de condimentos a las 11 y café concierto por la tarde. Es la agenda de ocio y de tiempo libre en Radio Tudela Es Radio. Vamos a conocer la información deportiva. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. La Lavandería 365. Tu lavandería y tu servicio en Tudela. Ahorra tiempo y dinero. Lavado en 30 minutos. Suavidad y calidad en cada lavado. Lave su edredón desde 5 euros. Instalaciones acogedoras, fácil acceso y aparcamiento. Abierto todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La Lavandería 365. Estamos en calle Aranacibides número 4 junto a Telepizza, en el centro de Tudela. Ven y conócenos. Más Vites en Tudela, 20 años dando servicio. Grandes ofertas en equipos nuevos, portátiles y periféricos. Alojamiento web, dominios y correo electrónico. Solucionamos averías, cualquier tipo de problema. Desplazamiento a domicilio, tanto empresas como particulares. Ahora nuevo servicio de impresoras. Coste por copia, paga solo lo que imprimas. Olvídate de averías y recambios. El resto se ocupa Más Vites. Estamos en calle Pablo Sarasate 9. Elija un servicio profesional y de confianza. 948-84-8031. Más Vites. El deporte de la Ribera en Radio Tudela Es Radio. Y comenzamos este apartado deportivo llamando a Navarra Deportiva para poder conversar con Asier Cotelo. Primera derrota en el Sadar a Osasuna, 2 Alcorcón, 3. Navarra Deportiva estuvo presente. ¿Qué podemos hablar, Asier Cotelo? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues que supuso un jarro de agua fría, ¿no? De esa gran racha que llevaba Osasuna. En 15 jornadas tan solo se había caído derrotado en una ocasión. Bueno, pues en algún momento Paul tenía que llegar la segunda derrota de la temporada, primera en el estadio El Sadar, ante un rival que, bueno, ya lo decíamos en la previa, un rival que nunca ha perdido en Pamplona en competición liguera. Por tanto, era un equipo a tener muy en cuenta, y además hay que destacar que fue un partido que quedó claramente condicionado por las dos lesiones, primero de David Rodríguez y de Sergio Herrera, dos jugadores que tuvieron que ser trasladados a la Clínica Universidad de Navarra, donde han estado, donde permanecen en observación. Se que se realizó un TAC porque fueron los dos trasladados con un traumatismo cráneoencefálico. Parece ser que no ha ido a más la situación. Están bien los jugadores, pero todavía quedan pendientes de hacer más pruebas médicas. O sea que de momento lo único que podemos hacer es que hay que estar en espera, ¿no?, para saber lo que sucede. Efectivamente, tenemos que esperar, aunque bueno, las noticias que nos llegan desde la clínica son positivas. Los jugadores se encuentran bien. Hoy evidentemente no han estado con sus compañeros ejercitándose en tajonar, pero como digo, tranquilidad, porque ambos jugadores importantes para Osasuna, además, sí, ambos se encuentran bien. Bueno, pues no sirvió de nada los dos tantos de Fran Mérida, porque perdimos, es lo que tenemos. Y la planificación para esta semana, Asier, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues Osasuna, que se ha ejercitado esta mañana en tajonar, ha pasado por sala de prensa además a Fran Mérida, que como decías, con los dos goles de ayer fue el gran protagonista. Fran Mérida que volvía al equipo después de tres partidos sancionados. Mañana martes se guardarán su habitual día de descanso y a preparar ya el partido del próximo fin de semana. A partir del miércoles volverán a trabajar porque Osasuna visita al Lugo, uno de los equipos revelación del campeonato y que está en lo alto de la tabla clasificatoria. ¿Se sabe ya hora y día? Pues ahora mismo no te sé decir, pero si no me equivoco creo que es el sábado. Para es sábado por la tarde. Bueno, pues será viaje hasta Galicia, y hasta Galicia tuvo que ir la Spil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala. Jesús Mari Arellano está con nosotros, bienvenido. Hola, saludos. Gracias por estar con nosotros. Como ya conocemos, el Spil Vidal empataba, y eso que tuvimos la victoria prácticamente con los dedos, la tocamos, pero no pudo ser. Jesús Mari, ¿has podido hablar con algún con persona relacionada con el club? No, pero sí que, bueno, sí que está claro que parece que el club de la Noria y el Spil Vidal tienen los destinos paralelos, y lo digo por... Lo digo precisamente porque en los últimos momentos están cediendo puntos, o sea que eso sí que es lamentable, bueno, es triste, pero bueno, todo el empate que dentro de que no se pudo ganar, pues habrá que darlo por bueno. Sí, yo también lo creo. Así era, al final empatar frente a este equipo, frente al Ferrol, es uno de los equipos que está abajo, pero también hay que darlo por bueno, y que seguimos, sigue la Spil Vidal séptimo con 16 puntos, ¿eh? Sí, efectivamente, ese es el objetivo, ¿no? Mantener la séptima plaza en estas cinco últimas jornadas de la primera vuelta para conseguir la clasificación para esa Copa de España. Y bueno, pues ayer, teniendo en cuenta que los gallegos se adelantaron hasta en dos ocasiones, y bueno, que al final tuvo que llegar ese gol de Hamza en el último minuto para darnos el empate, bueno, pues creo que podemos estar contentos con ese punto, y ahora preparar sobre todo el próximo encuentro, que va a ser muy complicado. Spil Vidal recibe el sábado que viene a partir de las 6:30 en el Ciudad de Tudela a el Pozo Murcia. Pozo Murcia, tercer clasificado con 23 puntos. Partidazo el que se va a poder ver en el Ciudad de Tudela. Desde Navarra Deportiva, ¿alguna noticia que estáis haciendo seguimiento para esta semana, Sier? Bueno, pues estamos muy atentos, como siempre hacemos, al fútbol regional y por tanto también al fútbol ribero, con esa nueva página web que hemos estrenado hace poquitas semanas. Os la cuento, www.futbol948.com. Uh-huh. Y ahí tenéis todas las novedades, ¿alguna noticia en exclusiva que estéis pues contando? Vamos a tener en los próximos minutos fotos del Abritense. Fotos de la Abritense que ya están colgadas, me dicen por aquí, ya están subidas a la página web, así pues toda la gente de Abritas que sepa que pueden entrar y ver las fotos. Bueno, pues agradecidos. Por cierto, ¿cómo quedó el partido antes? ¿Cómo quedó el partido? 1-0, 1-0, ganó... ¿Ganó el Abritense? Muy bien. Sí, ganó el Abritense. Sí, bueno, pues nos alegra porque llevaba, creo que había empatado, no, había perdido 0-4 la jornada pasada. Fútbol 948, otro dato a tener en cuenta. Sier Cotelo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Venga, adiós. Vamos al Club Deportivo Tudelano, que vencimos 1-0, pero no exentos de polémica, ¿eh, Jesús Mari? Bueno, pues la verdad es que podemos poner penalti un poco anulado, pero la verdad es que el Club Tudelano es una fantástica primera parte, según toda nuestra referencia, y bueno, según todo lo que pudimos ver, y al final, pues oye, llegó la victoria. Antes de hablar del Tudelano y esto, quería comentar también esa carrera de Aminesia, a la cual le vamos a dedicar parte también de nuestra poesía, y que bueno, que se disputó este domingo en Tudela y que tuvo como vencedores a Luis Clausín en categoría masculina. A ver, espera, que a ver si te escucho mejor. A ver, ¿el ganador fue? Luis Clausín. Un conocido, además, Luis, sí, conocido. La tercera vez que consigue hacerse con esta prueba. Uh-huh. Y para la edad femenina, esa sí que estrenó palmarés en esta prueba. Leticia Cereda es la primera vez que consigue ganar esta carrera popular de Amines. Así que uno que tripite y la otra que estrena. Pero bueno, ahí está esa carrera, que fue un éxito, como siempre, de participación. 550 participantes, batieron su récord, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que además eso es algo que se viene repitiendo cada año. Cada año son más los participantes, y a poco que el tiempo acompañe, pues bueno, pues esto mejor va a seguir siendo así. Como algún año que hemos tenido pues inclemencias, pues la verdad es que ha bajado un poco la participación, pero normalmente si el tiempo acompaña, la participación es importante, y cada año se va batiendo récord, o sea que esperemos que siga así. Muy bien. Bueno, pues antes de ir a la poesía, y nos agrada esa noticia, como nos ha dicho Luis Clausín, ganaba por tercer año consecutivo la prueba, o por tercera vez en su carrera deportiva, y se estrenaba en el triunfo en esa carrera de Amimet, Leticia Acereda. En cuanto al Club Deportivo Tudelano, así de contento se mostraba Valencia, el entrenador del Club Deportivo Tudelano, y también era preguntado, en la rueda de prensa le preguntabais por las lesiones. Algunos oyentes, preguntan por Alex, en lugar de Alex Sánchez ya lo comparan con Bale por el estado de las lesiones, porque todavía no se sabe cuándo va a reaparecer, ¿no, Jesús Mari? Pues no, pero bueno, pero ya parece que es algo que está, es un signo que parece que acompaña todos los años a este jugador, es una verdadera mala suerte. Porque es un jugador fundamental. Sí, la verdad es que sí. Así lo decía Íñigo Valencia. Messi y Alex, vamos a ver cómo andan. La semana es la que va a marcar un poco el devenir de los dos. Y luego, pues no sé qué va a pasar, por ejemplo, Fernando y Jesús. Es que al final influyen también temas de férulas, de si son legales, de si no, de si... Bueno, en fin, triunfo del Tudelano, y sin contar con esos jugadores que, como bien dices, son importantes. Veremos a ver lo que va sucediendo. Jesús Marín. Sí, bueno, pues a ver, el próximo partido también va a ser complicado. El domingo a las 5 de la tarde jugarán frente en los campos de Sport del Salinero frente al Racing de Santander. Un equipo que ganó también en esta jornada, se colocó, bueno, sigue siendo segundo detrás del Mirandés. Y el Tudelano, que con su victoria ha subido unos cuantos puestos y hasta quinto. Está solo un punto, bueno, un puesto de los lugares de playoff. O sea que la victoria ha sido rentable. O sea que hemos pasado a los otros equipos, porque estábamos en séptimos, octavos, y hemos pasado ya al quinto puesto y muy igualados con el cuarto. O sea que prácticamente con los mismos puntos. O sea que... Vamos a ver si lo abordaremos también, y recordamos que hay viaje organizado. El que quiere ir a Santander ya se puede inscribir en la Peña de Blanco y Negro, es la que lo organiza. Acérquense también al club si quieren saber más información. Se sale a la primera hora de la mañana para volver después del partido. Finalizamos este apartado con Jesús Mari Arellano y con esa poesía. Adelante, Jesús Mari. Bueno, pues dedica así en esta ocasión. Este domingo Tudela de nuevo volvió a coger la carrera popular que organizaba Vimes, y el Tudelano de nuevo le regaló a la audición un triunfo, porque vencía al Sporting de Gijón. Gracias, Jesús Mari, que tengas buena semana. Igualmente. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Noticias, información, lo que les aportamos en la programación de Radio Tudela es Radio. Nos acercamos ya al tiempo de información nacional e internacional. Volvemos, como saben, en directo desde las 12 hasta las 2, reeditado de 3 a 4, y el boletín informativo a las 7 y media de la tarde. ¿Están pensando en adquirir un vehículo? Papá, ¿nos pita a nosotros? No, pita el coche de delante que quiera aparcar. Ah, ¿y por qué no le pitas tú también? ¿Has visto que haya cambiado algo? Ya. Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el Polígono Industrial La Barrena.